Minutos finales de este programa, de este Cosas que Pasan. Ya lo saben que los miércoles los dedicamos a hablar del mundo del cómic y generalmente hablando de obras y recomendaciones, aunque hoy va a ser algo diferente. Por lo pronto está por aquí la gente de Estreveo, en este caso hoy Antonio Rovera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andáis? Y has invitado por aquí a alguien que ya es la segunda vez que se pasa por los micrófonos de Canal Extremadura. Pues sí, tenemos un invitado especial que va a ser la segunda vez que pase y esperemos que no la última. Se llama Manuel Barrero y, bueno, primero, buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Hola, buenas tardes. Hablábamos la última vez de esa asociación cultural TVOfera, ¿verdad? ¿Verdad, Antonio? Sí, sí. Estuvimos hablando para presentar un poco a la gente que estuviera interesada en el mundo del cómic, pues esta asociación cultural TVOfera, que es un espacio en internet, una asociación de personas que se dedican a estudiar todo lo relacionado con el mundo de la historieta. Sobre todo se dedican a catalogar y a dejar constancia de autores, de obras, de lo que se va publicando, pero como vamos a ver hoy, pues también tienen los pies en el suelo. No solo es una cosa, digamos, teórica, sino que, bueno, que se encargan de seguir muy de cerca la actualidad del mundo del cómic. Manuel, cuéntanos, para la gente que no recuerde bien, brevemente, esto de la Asociación Cultural TVOfera, ¿cómo surgió y cómo ha ido evolucionando? Bueno, esto fue un proyecto que se inició hace unos añitos ya, en 2009, después de una experiencia de haber publicado en web una revista que yo siempre he llamado así, revista, que se llamaba TVOsfera, donde queríamos hacer divulgación y estudiar los TVOs y esas cosas desde todos los enfoques posibles, no solo el divulgativo, también el académico, en fin, todo lo que cupiese, y además sin hacer ningún desprecio a ningún tipo de cómica. A nosotros nos gusta todo. Los mangas, los superhéroes, los españoles, todo, todo nos gusta. Y en 2008 nos dijimos, aquí hay que hacer algo un poco más serio porque los franceses y los americanos nos llevan ventaja. Ellos catalogan todo, lo llevan todo al día, conocen muy bien su industria y nosotros no, así que vamos a hacer un catálogo vigilado, contrastado, en el que un grupo de personas que conocen bien el material con el que trabajan, pues nos mantengan un poco informados de cómo va la historia. Y en eso estamos. Entonces tenemos unos programas informáticos muy apañados que cuando llega cierta fecha y nosotros creemos que ya está todo más o menos colocado, le damos un botoncito y zaca, pues te saca el informe. ¿Y el informe es a veces para bien, para mal, siempre para bien? Según, el informe según siempre lo es para bien, porque conocer las cosas es bueno. Otra cosa es que tú creas que algo es malo porque las cifras son peores de lo esperado, pero eso ya no es una cuestión de calificativo, es la realidad, ¿no? Yo este año creo que es para bien, o sea, es para mejor que otros años, porque este año hemos comprobado que hay más ediciones, es decir, se ha publicado más, y si se ha publicado más parece ser señal de que los editores han arriesgado más o creen que el público va a responder mejor a la edición. Antonio. Sí, mira, bueno, por decir un poco, por situar un poco el contexto, decir que la Asociación TVOfera, la Asociación Cultural TVOfera, este es el tercer año, si no me equivoco, Manuel, que sacáis este informe anual sobre lo que se publica en nuestro país. Es un informe de eso, de todo lo que se publica, ¿no? Y bueno, Manuel decía que le daba un motor y saca, pero bueno, le da un botón, pero antes ha habido un trabajo previo. Claro, primero hay que preparar la informática para que funcione como uno desea, ¿no? Pero aparte de eso, yo invitaría a que todo el mundo se acercara, a los que estén interesados en el mundo del cómic o, digamos, de una manera más general, en el mundo editorial, porque yo creo que aquí puede haber quizá algunas conclusiones y algunas reflexiones que pueden ser extrapolables o que pueden servir para el debate, ¿no? Para, como decía Manuel, conociendo mejor las cosas siempre se hará mejor todo, ¿no? Pero hay que decir que bueno, que en este informe hay también unas reflexiones, unas conclusiones que son muy interesantes y que bueno, y que eso evidentemente hay un trabajo detrás, ¿no? No es un informe meramente estadístico, sino que sobre esas estadísticas hay unas reflexiones muy muy curiosas, ¿no? Sí, bueno, yo bromeaba con lo del botón, sí, porque os aseguro que no ha sido dar un botón, que me he pasado muchas horas delante de la pantalla y comprobando muchos TVOs, porque al final nunca los controlas todos, ¿eh? Al final siempre hay alguno que se te escapa y llega el editor de turno y te dice, oye, que de mí no te has acordado. O el chaval que ha sacado un libro con todo su esfuerzo y dice, oye, ¿qué pasa contigo? Que no me has citado. Sí, es complicado, pero al mismo tiempo es muy bonito. Y yo creo que es bueno, porque los editores saben perfectamente lo que están haciendo. Es decir, yo soy muy consciente y lo defiendo aquí públicamente, de que los editores que tenemos en España son gente muy profesional, que saben muy bien lo que hacen, pero evidentemente invierten todo su tiempo en lo que hacen. Es decir, claro, que los editores que están haciendo TVOs de aventura o los que están traduciendo manga se esfuerzan todo lo posible por hacer eso. Entonces, a veces puede que pierdan un poco la perspectiva de la industria global. Es decir, este año, por ejemplo, para mi sorpresa, se han publicado más mangas que nunca. Es algo que yo no sabía, y a lo mejor es posible que los editores de superhéroes pues tampoco lo supieran, quién sabe, o otro tipo de editores, ¿no? Y es cierto que el TVO dirigido a los niños es menos este año, y es algo que me apena y que pienso yo que debería remover algunas conciencias. En fin, el informe sirve para plasmar una realidad que se puede entrar en debates sobre qué terminología se ha utilizado o cómo se reparten las los porcentajes, cómo se contemplan ciertos TVOs, pero en cualquier caso yo pienso que es ilustrativa de lo que nosotros somos, de lo que nosotros leemos o lo que nos gusta leer. ¿Qué edad es el del lector medio de cómic? Ah, eso quisiera saber yo. Porque has comentado eso de los niños y es cierto, lo que pasa que me da la sensación de que a los niños les gusta leer el cómic hasta una edad, y luego yo creo que hay una edad que se pierde, pero no del cómic, de muchas cosas, del cómic, del deporte y demás y tal. Pero bueno, si ha tenido una buena base, luego se puede volver a recuperar ese lector que hemos tenido antes, ¿no? Yo lo que sí observo, bueno, yo observo las personas datos, que ¿no? leen TVOs y las que compran TVOs. Lo que sí observo es que el lector joven de cómic hoy en España es un lector de manga, esencialmente. O sea, el niño y el adolescente que lee cómics es esencialmente lector de cómic japonés. Y el lector de superhéroes, que es el cómic que más se publica en este país, el TVO que más se lee, que más se edita, es de superhéroes. Ese lector no es un lector joven, no es un lector adolescente. Ese lector es un lector de 30 para arriba. Lo digo en el sentido de que hay mucha gente que asocia inmediatamente superhéroes con TVOs tontos para niños, y no es así. Son TVOs cada vez más complejos, cada vez más interesantes, por cierto, y los leen personas de entre 30 y 50 años. Lo que pasa es que no tenemos un perfil claro de cuál es el lector objetivo en España. No lo tenemos. Ojalá lo tuviéramos. Bueno, habrá que seguir dándole a la tecla entonces. Sí. Querrán tener ese dato también los editores. ¿Se ponen en contacto contigo? ¿Te van consultando, preguntando cosas? Porque me da la sensación de que es un estudio muy curioso, muy interesante, pero sobre todo para los editores. Porque en definitiva para bueno, el periodista... Nosotros nos ponemos en contacto con ellos, esencialmente. Pero ellos contigo no te... Por lo menos dar las gracias, ¿no? Porque les puedes orientar. Sí, hombre, si en este que os traten con cariño, por lo menos. Nos conocemos todos, claro, somos muy pocos y nos conocemos todos. Sí, en cualquier caso, los editores siempre han respondido muy afablemente y a nuestros requerimientos cuando tenemos alguna duda, porque siempre surgen, ¿no? De algunos TVOs que saltan de una colección a otra o que de repente aparecen anunciados con una fecha y esa fecha no coincide con la real. En fin, siempre andamos preguntando cosas y nos atienden con mucha paciencia porque les preguntamos muchas veces. O sea que en ese sentido muy bien. Luego, el hecho de que nuestro informe sirva como vaticinio, como faro guía para la edición en España, yo ahí tendría mis reservas, ¿eh? O sea, es muy interesante conocer lo que se edita. Pero lo que los editores quieren tener es una bola de cristal. Ellos quieren saber qué TVO va a funcionar bien. Claro. Y eso no lo sabe nadie. Eso no lo sabe nadie, ¿no? Podemos saber lo que ha pasado hasta ahora. Claro. Perdona, dime. Se puede saber lo que ha pasado hasta ahora, pero no lo que va a pasar, claro. Claro, por ejemplo, el ejemplo claro es el de este año cuando se dijeron los de temas de hoy. Vamos a hacer un TVO del Rubius, ¿no? El youtuber este. Y dijeron, pues bueno, pues lo hacemos, pues vale, de acuerdo. Y resulta que después todo el mundo lo quería comprar. Y este TVO lo han comprado los niños. Es decir, es el único TVO que ha comprado mi hija. Esto lo puedo corroborar. El único TVO que mi hija ha dicho, pagado. Voy a comprarlo y lo pago con mi dinero. Digo, madre mía de mi vida. Y yo que le compro TVOs todas las semanas y me los desprecia, pues este no. Bueno, ¿quién podía sospechar que eso iba a funcionar en el mercado? Ah, y aquí la cuestión. Y en cuanto al cómic realizado por españoles, ¿cómo está en ese informe? Bueno, este año los españoles hemos retrocedido un poquillo en la arena patria. En nuestra plaza de toros nos hemos achicado un poquito, son menos, pero hemos salido más fuera. Hace tiempo que estamos ya acostumbrados a esto, ¿no? El panorama político español y el económico nos invita a viajar. Y hay muchos autores españoles que han salido a trabajar a Estados Unidos y a Francia, y eso se ha notado porque hemos leído muchos TVOs traducidos de ellos. La producción española sigue siendo bajita, es muy bajita. Aquí casi las tres cuartas partes de lo que se publica son traducciones, del inglés la mayoría, del francés y del japonés. Y los autores españoles pues tienen menos obra. Es una clara, desde mi punto de vista, es una clara imagen de cuál es el nivel empresarial, o sea, de cuál es el nivel económico al que pueden aspirar los autores españoles. Evidentemente nadie se va a trabajar fuera si puede conseguir aquí lo mismo por el mismo trabajo, sin tener que esforzarse en hablar idiomas. Entonces, bueno, eso hay que mejorarlo. Se supone que estamos en ello. Los editores españoles, también hay unos cuantos que apuestan por el autor español y lo están haciendo, y yo confío en que año tras año se va a mejorar esa cifra. ¿Y mujeres? Mujeres muy poquitas. Esto es una tradición secular. En España siempre ha habido mujeres trabajando en los tebeos, no nos equivoquemos. Siempre las hubo. Lo que pasa que siempre ignoradas, siempre anónimas. Ha habido muchas guionistas, ha habido muchas dibujantes, hacían tebeos para niñas en muchos casos, y actualmente hay unas cuantas autoras, este año hemos llegado a detectar casi 80, trabajando en el mercado, y subiendo, lo cual es muy buena señal. Ha subido el número de autoras, pero aún así son muy pocas, son un 4% del total de autores que trabajan en esta industria en España. Me refiero a autores creadores, no a técnicos, porque mujeres diseñadoras o traductoras, sí que las hay, y también editoras, por supuesto. Esas no las hemos contabilizado. Hemos contabilizado las dibujantes y guionistas y entintadoras. Antonio. Pues mira, yo como comentabais, bueno, habéis enlazado dos o tres datos que, digamos, entrarían un poco dentro del capítulo de negativos o de muy mejorables, pero bueno, yo también quiero señalar, bueno, pues aquellas cosas que parece que van bien, ¿no? Antes lo ha dicho Manuel, este año se han editado 300 tebeos más, que es prácticamente un 10% más que el año anterior, y en el mismo informe se destacaba que es la mayor subida desde el año 2007, ¿vale? Sí, así es. Es una cosa, bueno, en principio es un dato positivo, ¿no? Sí, quizá sí, sí. Haga falta perspectiva para ver más tendencias, pero no deja de ser un dato positivo. También parece, o me parece intuir un poco, que el cómic va metiéndose un poco en el terreno de ese tipo de libro que uno puede comprar en lugares más generalistas, ¿no? Como que pudiera entrar un poco más en ciertos lugares, grandes superficies, librerías que no tengan sección de cómic. Parece que hay un tipo de cómic que entra. Tú has mencionado el del Rubius, pero bueno, pensemos en el cine, ¿no?, o en las series de televisión, que parece que podrían dar un empujón a cierto tipo de cómic, ¿no? Pues no sé, pienso en esta de Walking Dead, Los Muertos Vivientes, o en, no solo en Star Wars o en superhéroes, sino, bueno, que parece que hay algunos cómics que podrían tener algún empujoncito por parte de la televisión y el cine. No lo sé, quizá no sea fácil constatarlo, ¿no? Es difícil constatarlo, pero yo, en mi experiencia personal, dice que sí. Es decir, The Walking Dead, yo he conseguido convencer o seducir a varias personas que no leían tebeos a leer The Walking Dead porque les gustaba la serie de televisión, y han seguido comprándose los tomos. Ellos me lo han dicho. Dice, pues oye, me regalaste uno y he seguido yo y ya tengo cinco. Digo, madre mía, tiene cinco tebeos en su casa. esto me recuerda cuando yo tenía 7 años, ¿no? En fin, sí, yo creo que sí. También es verdad que desde que hace unos años se apostó desde el sector editorial por el formato libro, casi todo lo que se publica son libros, sí. Algunos muy gordos. La mayor parte, sí, gordísimos. Sí, sí, se publican muy gordos porque resultan rentables. Al editor le resulta muy rentable hacer ese tipo de producto, que lo hacen tiradas bajas, pero que lo vende, sabe que tiene un público leal, fijo, que pueden ser entre 1.500 y 3.000 personas. Esas son las cifras reales actualmente, esa es la horquilla para ese tipo de producto. Y se vende bien y es rentable, es decir, se recupera. No olvidemos que el editor quiere ganar dinero, vamos. Hombre, pues, por supuesto. Claro, así que tiene que intentar. Y debe ganar dinero. Sí, y el autor también, no lo olvidemos. Claro. Mira, el último sitio donde me he encontrado el enlace al informe es el Observatorio de la Lectura del Ministerio de Educación. Sí. Pensaba que era precisamente un público para este informe muy apropiado, ¿no? Es decir, que vean un informe independiente, un informe no interesado ni por parte de ninguna editorial ni nada por el estilo, y que les llame la atención sobre ciertas cosas, ¿no? Tú ahora comentabas que alguien que tiene 5 TVOs en casa, bueno, pero hay muchos campos en los que se podría luchar, como por ejemplo el de las bibliotecas, ¿no? Encontrarse más TVOs en las bibliotecas, encontrarte más bibliotecarios que sepan algo del mundo del cómic y hacerlo más accesible también, por ejemplo, en la educación. En fin, que hay muchos campos que no es propiamente, digamos, el objeto específico de este informe, pero que bueno, que a los que este informe podría ayudar a reflexionar, ¿no? Sí, ojalá. Además que con el Observatorio de la Lectura del Libro estamos en contacto desde hace años, desde hace 3 años precisamente, cuando le enviamos el primer informe, y son ellos los que se preocupan por recordarnos, oye, que este año estáis tardando, que pues, a ver si nos llega el informe, y esto es verídico, ¿eh? Pues sí, estáis haciendo un servicio público claro, es que les sale gratis. Hay que considerar que controlar los TVOs que se publican es cosa difícil. Es complicado porque aquí están los TVOs comerciales, pero también nosotros tenemos en cuenta los TVOs que circulan por distribuciones que no son tan comerciales, que no están en la base de datos del ISBN en todos los casos y que a veces no se registran adecuadamente. Entonces es difícil controlarlos y el sector del Observatorio del Libro cuenta con la herramienta muy poderosa de la base de datos del ISBN, de la Biblioteca Nacional, pero allí no están todos los TVOs, desgraciadamente. Deberían estar. Es una reflexión que nosotros hemos hecho ya con ellos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no distinguís los TVOs? Y la razón, bueno, la razón es muy complicada, no tenemos tiempo para ello, pero hay una razón. Y la razón se debe a que no tienen sistemas de clasificación depurados, ¿no? Actualizados. La burocracia va muy lenta. Sí, desde luego. Oye, en ese estudio, cuando estás lanzado a la tecla, como dices, sale eso a imprimir y empiezas a ojear, ¿te encuentras algún dato inesperado? ¿Te has dicho, pero esto está bien, de esto que miras, de que te ha sorprendido mucho? Ya hablabas antes de lo del manga, ¿no? ¿Qué te sorprendió? A mí lo del manga me sorprendió, porque este año se da la circunstancia de que insospechadamente, porque a veces tú sabes que se habla, ¿no? Se superhabla en los foros, en las redes, todo el mundo está hablando, no sé quién trabaja en este país. Bueno, la cuestión es que todo el mundo hablaba de que no, es que el boom del manga ya está de capa caída, eso ya no funciona, mira lo que pasa en Francia. Y resulta que este año en España se han leído más mangas, se han editado más, se supone que porque se compran. Y yo veo que los chavales en las librerías compran manga. Y que muchas librerías me lo dicen, aquí lo que funciona es esto, y me enseñan la estantería del manga, ¿no? Y esto me sorprendió porque es la primera vez que se publican más mangas que TVOs españoles genuinos, es la primera vez en la historia, lo cual no es un dato negativo, es un dato positivo, porque los chavales están leyendo. Sí. Un dato muy positivo. Claro. Hombre, que leen TVOs que procedan de Japón, pues mire usted, a lo mejor es que los japoneses trabajan bien y son muy profesionales. Hay que pensar que quizá es eso. Que ofrece mucho. En fin, es que tú te coges un Tokyo Ghoul y dices, esto es una maravilla. Y coges un Death Note y dices, ahora entiendo por qué esto se reedita todos los años. Claro, es que son muy buenos TVOs. Entonces, bueno, sí, de todas formas me sorprendí. Eso es verdad, me sorprendió. También me sorprendió que las mujeres fueran tan pocas, porque también es cierto que en las redes se habla, hay muchas mujeres dibujando, fíjate, otro TVO de una mujer, esta también. Y si comparas con el pasado, dices, bueno, no son tantas, deberían ser más. Antonio, vamos terminando, que nos vamos quedando sin tiempo. La última pregunta. Bueno, pues no, la última pregunta, quizá una invitación a que, bueno, que cualquiera interesado ponga informe TVOfera en internet y le eche vistazo a esto, ¿no? No necesariamente aficionados al cómic, sino cualquier persona interesada, bueno, en la cultura y en esta dimensión económica, aunque sea un porcentaje modesto de la economía del mundo del cómic y del mundo editorial. Que bueno, que da lugar a interesantes reflexiones, ¿no? Creo yo. No sé, si una pregunta, pero bueno, sería la pregunta del millón. ¿Se observa qué tendencias, digamos, o qué cosas, qué podemos esperar de un futuro próximo? No sé si a Manuel se le ocurre alguna aventuranza, ¿no? Alguna cosa que se podría decir. Ya quisiera yo. Bueno, en principio, mientras se mantengan los superhéroes en los cines, tendremos superhéroes en las tiendas. Bien. Eso fijo. Cuando los superhéroes ya no están en el cine, no lo sé. Eso ya. Sí, eso decía Carlos Pacheco. Ay. Y por otro lado, que confío en que cada vez más los medios de comunicación y también la academia, las universidades y otras las publicaciones de tendencias están mirando hacia el cómic, cuando el cómic se preocupa por aspectos como el compromiso, la solidaridad, cuestiones sociales, la reverberación de la guerra, la corrupción, y me parece que todo esto es importante y creo que el cómic ahí cumple una función. y yo confío en que en el futuro va a seguir cumpliéndola y los autores se van a esforzar por ese camino y creo que está muy bien, que está muy bien. Esa es la reflexión que hago. ¿Hacia dónde irán los géneros? ¿Hacia dónde desembocarán los gustos del público? ¡Oh! ¿Quién pudiera saberlo? Ya ves. Y los formatos, que también se hablaba mucho en un momento, ¿no? De que iba a dejar de editarse tanto en papel y ser más en digital y de otra forma, pero... Sí, bueno, pero sí. Lo digital nosotros no lo catalogamos porque todavía no tenemos certeza de que el soporte esté asentado en esta industria. De hecho, lo digital ha crecido en el sector del libro, según dicen los informes del libro, pero en el sector del cómic parece que no. Y editores, editoriales, solo que trabajen en digital también son pocas, ¿no? Es muy difícil. Sí, muy poquitas, sí, así es. Hacen unos productos de altísima calidad. Ahí tenemos los tebeos de Orgullo y Satisfacción o... los que saca la plataforma que edita Universo, por ejemplo, que son magníficos, son tebeos magníficos, pero no florecen más, no aparecen muchos más, no proliferan. Entonces eso nos da que pensar y de momento no los hemos catalogado porque además es muy difícil. Hay muchas secciones digitales que se nos escapan. Es una plataforma muy, muy efímera, muy etérea. Sí, no ha habido un boom todavía, digamos. Estamos preparándonos para intentar controlarlo más. Os anunciamos que este año la tecnosfera va a cambiar, la estructura de la web va a cambiar y este informe lo podremos solicitar automáticamente el usuario cuando le apetezca a final de año. O sea, va a estar en la web a petición y vamos a intentar ampliar horizontes, a ver si es posible. Y bueno, todo sea por el bien del cómic, que nos gusta a muchos. Manuel Barrero, muchas gracias por estar con nosotros en Canal Extremadura. A vosotros. Antonio, muchas gracias como siempre. Venga, que vaya bien.